esa independencia política que Levita visibiliza desde 2016, si vos querés. Pensemos además que un año después, en 2017, va a participar en elecciones contra Cristina, ¿no? Apoyando la figura, claro, de Arnaldo. Pero es que algo muy llamativo, si uno considera que en 2006, en el acto de lanzamiento en el Estadio Luna Park, Emilio Pérsico decía: el movimiento Evita es la espada de Néstor Kirchner. Claro, claro. En ese antes y en ese después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre 2006 y 2016, esos 10 años, que el movimiento pasó de ser la espada de Néstor Kirchner, esta idea de, más parecida a los soldados, los que obedecen, los que se ponen, sí, al servicio del líder, a 10 años después romper con el bloque del kirchnerismo y un año después enfrentar en las urnas a la ex esposa de Néstor Kirchner? La hipótesis que yo presento en el libro es que esa independencia que se visibiliza en 2016 se fue cocinando, yo digo, a fuego lento, claro, en los años previos. Y algo que no es menor, en los años en los que el movimiento era parte del gobierno. Lo que yo señalo es que el movimiento Evita, desde 2010, 2011, empieza a tener una agenda propia. Una agenda propia dentro del gobierno, sí, del cual era parte. La agenda propia se apuntaló principalmente sobre dos grandes temas: la economía popular, uh-huh, y la denuncia a la violencia institucional. Es decir, la lucha por el reconocimiento de la CETEP como un sindicato para los precarizados, para los que cobran planes, uh-huh, etcétera, y la denuncia del accionar del gobierno cuando colisionaba con el respeto a determinadas barreras de derechos humanos. Y el caso ahí más emblemático es la figura de Sergio Berni como secretario, claro, de Seguridad. Leonardo Grosso, diputado nacional del Movimiento Evita, y otros referentes y referentas protagonizaron muchos cruces por aquellos años cuando había represión. Sí, en la Panamericana. En la Panamericana, etcétera. El, ¿no?, asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Exactamente. Compañeros, que un orgullo enorme que esta fuerza cumpla 10 años. Y esta fuerza cumple 10 años, como decía una compañera hoy al principio, porque siempre estuvo donde tenía que estar. Al lado de los humildes, al lado de los trabajadores, defendiendo los intereses de los que todavía no están adentro, poniendo el conflicto en la escena, poniendo el conflicto en la calle. Esto es el movimiento Evita, y el movimiento Evita es una herramienta, compañeros, y nadie se puede enamorar de una herramienta, pero sí nos podemos enamorar del proyecto que estamos construyendo. Y de esto es de lo que quería hablar. Dos reflexiones nada más, compañeros y compañeras, que estuvieron circulando alrededor de este congreso. Es bueno que tengamos autocrítica, es bueno que repensemos nuestra estructura de organización, es bueno que pensemos nuestras perspectivas de género, juvenil, popular, la que quieran. Es bueno que nos repensemos, es sano. Habla de que es una organización que está dispuesta a ir para adelante. Pero tenemos una tarea central, compañeros y compañeras, que es construir el nuevo sujeto social que demanda la historia y que demanda la Argentina, que es el trabajador y trabajadora de la economía popular en alianza con los trabajadores de la economía formal, en alianza con los compañeros. Y esa tarea la venimos desarrollando con la CCC, con Barrio de Pie, con la Dignidad, con la CETEP, en la calle, compañeros. Y esa es la perspectiva estratégica. Si nosotros no construimos la unidad de los compañeros y compañeras que trabajan, no es posible otro mundo, no es posible otro país y no es posible otra Argentina. Así que, compañeros y compañeras, el 18, el viernes que viene, todos a la calle a pedir la emergencia social y todos a la calle con la CGT, con la CETEP, con la CCC y Barrio de Pie a construir el protagonismo de los humildes, el que no tuvieron. Esto es lo primero que nos habla, digo, nos habla del movimiento Evita, pero nos habla de algo más general. Atención con pensar que cuando un movimiento forma parte de un gobierno, de él solo se puede esperar obediencia. Atención, porque eso no es así. El movimiento Evita fue criticado por izquierda y por derecha, fue criticado por los antikirchneristas y era criticado también por el núcleo duro del, claro, kirchnerismo. Claro. Y por eso constituye una experiencia tan singular. Es muy llamativo, es un movimiento que combina referentes y referentas de los barrios con políticos profesionales. claro. Los morochos y las morochas que están organizando las barriadas con algunos políticos que están en el Parlamento, que incluso hoy están interpelando más una clase media por su llegada, por su estilo político. Todo esto convive en el movimiento Evita. Es decir, que una organización sea vertical, e incluso mirá lo que te digo, Oscar, que sus líderes tomen una decisión de la cual sus bases no tienen idea que van a tomar, no necesariamente habla de una organización antidemocrática. Una decisión puede ser inconsulta, pero puede tener una raigambre con un proceso que viene de largo, y eso me parece que nos obliga a repensar un poco cuán democrática es o no una toma de decisión. Francisco Longa, doctor en ciencias sociales. Vos ahí en el libro, y esto creo que también sirve para entender lo que algunos denominan la cintura política, otros podrían decir el pragmatismo, uh-huh. otros podrían decir simplemente el adecuarse a las circunstancias de un contexto. Mencionás que, como casos testigos, Avellaneda, el municipio de Avellaneda y San Fernando. Uh-huh. Donde hay gobiernos municipales de distinto color que también significan adecuaciones, ajustes, negociaciones y qué más. Mira, eso que vos mencionás es importante porque yo creo que, bueno, si bien yo tomé como caso de estudio dos municipios del conurbano, y yo sé que tu programa se escucha con una representación federal muy grande, entonces entiendo que nos está escuchando gente de muchas provincias de nuestro país. Creo que lo que se narra ahí puede ser equiparable o puede pensarse en la clave de lo que ocurre siempre con una política de multinivel, digamos, ¿no? La política nunca es de un solo nivel, es decir, el nivel del oficialismo nacional debe siempre combinarse con los diálogos o los ruidos que genera la administración provincial y los municipios, ¿no? Los tres niveles. Y un movimiento que hace política en los territorios de alguna manera va interpelando los tres niveles, ¿no? Entonces, es interesante porque a veces ocurre que, como dicen algunos, se alinean los planetas. Vos estás en claro, un municipio donde se acomodan las naranjas. Sí, estás en un municipio donde el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional son del mismo signo político. Entonces uno diría, bueno, ahí todo indica que podés avanzar los mejor, planetas, ¿no? Se alinean los planetas. Y también puede haber contrapuntos. Puedes estar en un municipio con un signo, la provincia tiene otro. Bueno, en definitiva, ¿qué voy con esto? Esto es así, al menos parcialmente. Es decir, cuando uno se mete en la vida local de la política, se ven muchos más pliegues y complejidades de los que muestra la foto nacional, ¿no? Esto seguramente, si uno lo estudia en vez de en el movimiento Vita, en un partido político, va a llegar a la misma conclusión. No hay diferencias, estás planteando. No, lo que estoy diciendo es que no siempre que esté alineado al mismo color político indica que estén todos en sintonía. Uh-huh. Y te pongo un ejemplo clarísimo. El programa Argentina Trabaja. El movimiento Evita no pudo, como dice en términos nativos, decimos bajar el programa, ¿no? Hacer que el programa se implemente en determinado municipio. No pudo bajar el programa cuando los programas se efectivizaban con la firma de los intendentes en el municipio de San Fernando. ¿Quién gobernaba en ese momento el municipio de San Fernando? Osvaldo Amieiro, que era peronista. Vos tenías a Amieiro peronista en San Fernando, lo tenías a Scioli en la provincia y la tenías a Cristina en la nación. Sí, bueno, alineado los planes. Bueno, no. No. Amieiro se negaba a bajar en la Argentina Trabaja porque tenía una interna con el movimiento Evita. Y fíjate qué curioso. En el elegante vecino partido de San Isidro, donde gobernaba el opositor Pose, claro. El movimiento Evita pudo bajar en la Argentina Trabaja. ¿Por qué? Porque a veces, como se implementa una política pública, tiene que ver con una correlación de fuerza, con la presencia en el territorio, con la posibilidad de marcarle la cancha. A veces los opositores tienen que negociar más que los oficialistas para no perder poder. Entonces, esto es lo que muestra el libro. Digamos, la gran foto demuestra un aspecto, pero la política cotidiana, los territorios, la política local, tiene muchas más ambivalencias y pliegues de los que solemos creer. Y esto es importante, porque la gente, si no, saca conclusiones apresuradas y falaces, ¿no? No es cierto que porque sean todos peronistas van a estar de acuerdo. Hay internas adentro del peronismo. El movimiento Evita se peleaba con Colina, se peleaba con la Cámpora, y para la gente desde afuera eran todos kirchneristas. Todos iguales. Eran claro. todos iguales. Uh-huh. Yo con el libro intento mostrar todas estas complejidades más allá de lo que se ve desde afuera. Hoy en Tramas, el movimiento Evita, entre el barrio, la gestión y la movilización, con Francisco Longa, capítulo 2. Gracias por la libertad, gracias por la democracia, por el Estado de Derecho, a quien debo tanta gracia. Erradicar fraude y cohecho, libres hacia la verdad. Respetando autonomías y que el pánico no cunda, nada de ciudadanos de segunda. Esta sí es la nueva era, tu humanidad y la mía, en un mundo de primera. No me dejes despertar, déjame seguir soñando, me pregunto y hasta cuándo. We'll be right back. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com